La radio sonoriza infinidad de voces, voces que surcan el aire, voces que atraviesan ríos, voces que vuelan sobre bosques y montañas, aire, aguas, suelos, amenazados por el cambio climático. Las radios comunitarias hacen conciencia y se movilizan por un planeta sano y sostenible. Un saludo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a AMARC Chile en el Día Mundial de la Radio.